Este es el programa Hacia la libertad emocional, un espacio para platicar sobre cómo superar el rechazo y alcanzar la paz interior. Bienvenidos. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar el programa de esta mañana, ya día viernes. Vamos a continuar con lo que nos quedamos el día de ayer. Ayer te comentábamos acerca de la esperanza y la manera en que los adultos debemos de emplear la lógica dentro de nuestra corteza cerebral. También hablábamos acerca de lo negativo que puede ser cuando nosotros nos dejamos llevar o nos dejamos conquistar por las cosas negativas, las cosas malas. Pero, amigo, mi hermano, debemos de vivir el presente, olvidarnos del pasado, pero sobre todo enfrentarlo. La hermana psicóloga Nancy Rockey, quien es autora y quien describe este material acerca de las emociones, nos comenta algo acerca de una de sus amigas. Nos platica la forma en que una de sus amigas salió de un problema grande que tenía. Ella nos narra lo siguiente. Esto es lo que le sucedió a una amiga mía cuando tuvo su primer destello súbdito del pasado. Ella era una damita de cabello rubio y una personalidad burbujeante y enérgica. Sus ropas eran de buen gusto y su apariencia era moderna y atractiva. Jenny era la estampa del éxito, tripulando su Chrysler nuevo y ganando amistades entre las personas influyentes de la ciudad. Jenny era esposa de un médico y madre de dos adolescentes. Tenía una casa de un diseño exquisito y sus hijos lucían pulcros y obedientes. Pero de vez en cuando, de una manera totalmente incongruente con su personalidad, aparecía en la oficina de su esposo con ropas de casa, el cabello sin peinar y sin maquillaje. Desde la sala de espera, llamaba a su esposo con una aguda voz infantil. «Querido, querido», decía ella. O pasaba hasta la oficina donde yo trabajaba y se desmoronaba en un mar de lágrimas. Su esposo Burt, quien la adoraba, era un hombre ocupadísimo y no entendía su doble personalidad. Jenny a veces parecía muy sola y desconectada de las relaciones normales. Parecía que buscaba su lugar, su identidad, aparte del mundo en el que vivía con su esposo. Tuvo varios empleos, comenzó un negocio, prestaba servicios voluntarios en el hospital y mostraba su compasión con gran generosidad. Un día, sin necesidad de hacerlo, Jenny y Burt decidieron asistir a un seminario matrimonial de fin de semana. Todo iba bien en el seminario y estaban disfrutando de la oportunidad de dedicarse enteramente uno al otro. Durante una de las charlas, Jenny tuvo un destello del pasado. Nunca había experimentado algo tal, pero en sucesión rápida fue presenciando escena tras escena. En primer lugar, vio una niñita de unos 3 años de edad acostada sobre un altar de mármol, y luego vio a 12 hombres parados alrededor de ella vestidos con mantos y capuchas negras. La niña sangraba. Su sangre había sido recogida en un cáliz de plata que era pasado de uno a otro para que cada uno tomase de él. Después que la copa había sido pasada, uno tras otro se turnaba para abusar sexualmente de la niña. Jenny quedó perturbada y terriblemente confundida. ¿De dónde venía esta escena? ¿Por qué ahora? ¿Acaso se trataba de una película de horror que había visto hace mucho tiempo? ¿Por qué sentía tanto temor? ¿Por qué el terror? El recuerdo era abrumador. Se levantó de golpe del salón y se fue a la soledad de su habitación del hotel. Burt la siguió. Cuando Jenny dejó de sollozar, le reveló a Burt el terrible relato. Durante 25 años de matrimonio, él había orado pidiendo una clave para entender la conducta de Jenny, pero era indudable que este cuento tan extraño se debía a una imaginación descontrolada. De pronto, Jenny se levantó las mangas de su suéter y se pasó la mano por uno de los brazos, deteniéndose en pequeñas cicatrices que sucedían una a la otra. Se inclinó. se subió los pantalones y examinó sus pantorrillas. ¿Acaso no nos hemos preguntado mil veces de dónde procedían estas cicatrices en mis brazos y piernas? Aquí está la respuesta, Burt. Esa niña era yo. Estas cicatrices vienen de las cortadas que me hicieron para desangrarme en el cáliz de plata. Y también sé quiénes eran aquellos hombres. Te voy a dar sus nombres. Allí estaban los doctores A y B. Estaba también el juez C y dos abogados. Se llamaban D y E. Y el que dirigía todo era mi padre. Me pregunto si por eso es que ha perdido la razón y está en un asilo de ancianos desde que tenía 52 años. Burt respondió. Escúchame, querida. Te he apoyado en las buenas y en las malas, pero esto es demasiado. No puedo creerlo. ¿Cómo te has inventado tal cuento? Con mucha calma y totalmente controlada, Jenny respondió. Por primera vez tengo un indicio de por qué mi vida ha sido una verdadera montaña de rusa. No me gusta el cuadro, pero el relato es real. Yo soy la niñita, Burt. Soy la niñita. Cuando llegaron a casa, la hermana de Jenny confirmó el abuso, señalando que ella había tenido la esperanza de que Jenny hubiese perdido el recuerdo de aquel horror permanente. Jenny se propuso probarle a Burt que su relato era verídico. Le rogó que la llevase a la ciudad donde ambos habían sido criados. Él accedió, pero solo si un psicólogo los acompañaba. Tenía temor de que Jenny quedara desquiciada si descubría la verdad. Los tres recorrieron vez tras vez la calle de su antiguo vecindario. Finalmente, Jenny gritó: ¡Deténganse! ¡Este es el lugar! Se detuvieron frente a una iglesia conocida, y entonces fue Burt quien se quedó atónito. ¡Aquí no puede ser, Jenny! ¡No puede ser aquí! ¡Esta es la iglesia a la que yo asistí cuando era niño! Totalmente convencida de que ese era el lugar, Jenny tomó una pequeña libreta y un lápiz de su cartera. ¡Mira, Burt! Te voy a dibujar el interior de la iglesia. Cuidadosamente le describió al consejero y a su esposo los detalles del interior del edificio y la escalinata circular que conducía a la habitación con el altar de mármol. Entraron al edificio y Burt se quedó boquiabierto. Su descripción había sido totalmente exacta. Llenos de temor, ascendieron la escalinata circular y Jenny los llevó al lugar donde había sido colocada repetidamente sobre la plancha del mármol como víctima de un rito satánico. Burt comenzó a llorar en silencio. Estaba visiblemente conmovido. Allí estaba la evidencia. Tenía que creer. Luego, Jenny se contactó con la policía y empleó a un detective quien encontró la compañera de juegos de Jenny, quien había vivido al otro lado de la calle en su niñez. Ella le confirmó a Jenny que ambas parejas de progenitores habían estado involucradas en una sociedad pornográfica. Hacían películas pornográficas con sus hijos en las que la protagonista femenina era realmente asesinada. Jenny habló con su hermana mayor acerca de lo que había descubierto. Su hermana se echó a llorar. «Por Dios, Jenny, yo creía que se te había olvidado». La verdad era que todas las niñas de la familia habían sufrido un abuso similar. ¿Por qué tenemos que mirar al pasado para entender el presente? Porque del pasado provienen piezas históricas que completan el rompecabezas de nuestra vida. Antes que Jenny tuviese la revelación de su pasado y al no entender sus impulsos, había intentado suicidarse 8 veces. Ahora, el pasado le había dado la clave para entender su conducta actual. Si este recuerdo hubiese brotado a la superficie y nunca hubiera sido resuelto, Jenny seguramente se habría quitado la vida por su propia mano. ¿Por qué había emergido ahora este recuerdo? Ella tenía la edad apropiada y se encontraba en un lugar seguro. existe un mecanismo automático programado dentro de las funciones del cerebro, diseñado para ocultar recuerdos dolorosos de manera que no sean accesibles. Este proceso se llama represión. Es un mecanismo de seguridad por el cual quedan ocultos ciertos recuerdos hasta que estamos listos para reconocerlos como nuestros, recibirlos y trabajar con ellos con el fin de obtener la recuperación. El cuerpo emplea la adrenalina para mantener tapado el depósito de basura que contiene nuestros recuerdos dolorosos en la mente. Cuando alcanzamos la edad en la que la producción de adrenalina disminuye, usualmente ocurren otros cambios químicos en el cuerpo, tal como los cambios hormonales de la menopausia. Si somos padres, es el tiempo en que reevaluamos nuestra vida. A menudo nuestros hijos se encuentran simultáneamente en sus años de adolescencia. Nos topamos con la posibilidad de cambios de carrera y con el síndrome del nido vacío que se aproxima. Y a menudo las madres se sienten que se las necesita menos que cuando sus hijos eran pequeños. Todas estas condiciones se combinan para formar un juego de circunstancias que pueden precipitar agitación emocional y confusión. Nuestros recuerdos antiguos y dolorosos comienzan a escapar de su escondite. El cuerpo está diseñado para protegerse a sí mismo, así que inconscientemente aumentamos el nivel de adrenalina en nuestro cuerpo por medio de ataques de ira, trabajo excesivo, reacciones histéricas y conducta irracional. No obstante, vendrá un momento cuando ya no podremos contener los recuerdos y la confusión resultante nos hará pensar que estamos perdiendo la razón. Habremos caído en crisis. Para entonces somos tan vulnerables que nos aferramos a cualquier cosa con tal de tener alivio, incluyendo relaciones adúlteras, el abandono de la familia o algunas otras conductas caprichosas. Todas estas cosas combinadas crean crisis, depresión y conductas autodestructivas. Finalmente, en nuestra desesperación, buscamos la ayuda de un amigo, de un consejero, de un pastor o de cualquiera que nos escuche. O sintiendo que no tenemos remedio, consideramos o quizás hasta intentamos terminar con todo. Sin embargo, mis amigos, lo que necesitamos es conocimiento. Cuando podemos entender el funcionamiento de la mente, la intención maligna de Satanás y nuestro prejuicio particular, podemos comenzar el proceso de deshacer el dolor y aliviar la depresión. Como en el caso de Jenny, Dios sabe cuánto podemos resistir y cuándo es el momento ideal para revelar la verdad. Él utilizará un lugar seguro donde hay personas que nos apoyan para ayudarnos a salir de la crisis. Para Jenny, mis queridos amigos, la experiencia del seminario matrimonial creó una atmósfera llena de amor y sostén en la que Dios pudo traer de vuelta aquel recuerdo. Estaba fuera de casa, lejos de sus responsabilidades, de las demandas y de la molestia incesante del teléfono. Ella y Burt tenían la oportunidad de concentrarse el uno en el otro, en sus vidas y en su propio amor. Y gracias a que Burt no tenía pacientes por los cuales preocuparse, estaba disponible para ayudar a Jenny cuando ésta lo necesitaba más que nunca. Durante toda su vida, Jenny había intentado encontrar a Dios, incluso había considerado el ministerio pastoral. Desesperadamente anhelaba y pretendía tener una relación con Dios, pero ¿cómo podía lograrlo cuando su propio padre, quien ocupaba el lugar de Dios para ella, era el más vil y despreciable ultrajador? Después de la revelación y de haber comenzado el proceso de su recuperación, pareció llenarse de paz extraordinaria que nunca antes había presenciado en ella. Se mostraba relajada y demostraba una conducta consistentemente madura. Ya no era una niñita que buscaba apoyo de todos los que la rodeaban. Comenzó el proceso de recuperación, lo que le permitió llegar a ser la persona plena y saludable que Dios tenía en mente cuando la creó. He aquí el primer paso. Antes de encontrar perdón y paz, debemos tener un conocimiento de nosotros mismos, que resultará en una actitud contrita. Debemos reconocer nuestra necesidad de la ayuda de Cristo. Debemos sentir el dolor de nuestras heridas antes de desear ser sanados. La razón por la que esto es tan importante es que el daño que nos ha sido infligido ha atrofiado y pervertido nuestro desarrollo emocional. Y como dijo Jesús, es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. Debemos morir al yo, a la naturaleza pecaminosa y carnal, y entonces debemos crecer en él y permitirle que cumpla ahora las funciones de nuestros padres y por su amor nos conduzca a una madurez sana. Este proceso del nuevo nacimiento comienza cuando nosotros lo decidimos. Mi querido amigo y hermano, esta vez nuestro nacimiento no responde a una decisión de nuestros padres, sino de nosotros mismos, de ti, de mí, de todos aquellos que quieren ser sanados. Desafortunadamente, habiendo intentado todo lo que se nos ocurre para colocarnos en un camino positivo, nuestra desesperación nos obliga a adoptar una actitud vulnerable y dócil. Hemos llegado al punto en que advertimos que lo que hemos estado haciendo no funciona. Cuando estemos en crisis, miremos a Cristo. Muchos de nosotros recién clamamos por ayuda divina solo cuando nos vemos en el fondo del abismo. Y como Pedro, cuando se hundía entre las olas, clamamos, «Señor, sálvame». Ese espíritu de sumisión es el primer paso hacia el éxito. Debemos someternos para poder triunfar. Cuando usted reconoce su posición, que se encuentra incompleto y desesperadamente necesitado, Jesús le ofrece todo el poder del cielo para comenzar el proceso de la recuperación. ¿Por qué no lo haría? A continuación te daremos 11 versículos en los cuales tú puedes encontrar la recuperación. Sobre todo la sanación de tu espíritu cuando has pasado algún tipo de dolor. Número 1. Él dice, tú eres mío. Juan 17:6. Número 2. Él lo llama hijo o hija. Primera de Juan 3:1. Número 3. Él dice que lo creó. Salmos 139:13-16. Número 4. Él lo conoce desde antes que naciera. Jeremías 1:5. Número 5. Él murió por usted. Juan 3:16. Número 6. Él está preparando un hogar en el cielo para cada uno de nosotros. Juan 14 del 1 al 3. Número 7. Usted y yo somos cónyuges de Jesús. Apocalipsis 21:9. Número 8. Usted es el objeto de su amor. Jeremías 31:3. Número 9. Nada puede separarlo de su amor. Romanos 8:35. Número 10. Jesús lo ha redimido y le ha perdonado todos sus pecados. Colosenses 1:14. Y número 11. Usted es un ciudadano del cielo. Filipenses 3:20. Vamos a escuchar una hermosa alabanza a cargo de Junior Kelly Marchena titulado Fuimos la causa. Como niños soñaríamos tener regalos y placer toda la vida. Pero nunca hemos pensado en el niño que nació aquella noche, nos dio su amor. Fuimos la causa al su vida dar, fuimos la causa de su muerte fatal. Por un mundo perdido dio todo su ser para darnos razón de vivir. saber cómo agradecer tu ser a Él. Cuando en una noche cruel el unigénito murió solo por amor, por amor. Fuimos la causa al su vida dar, fuimos la causa por su muerte fatal. Por un mundo perdido vio todo su ser para darnos razón de vivir. Al fin he descubierto la causa y quiero darle mi corazón, hablar de su amor y gritar su poder. De esa forma le entrego mi ser a Él. Somos la causa al su vida dar, somos la causa de su muerte fatal. Por un mundo perdido dio todo su ser para darnos razón de vivir. Eres razón de vivir. Regresando al programa del día de hoy, déjame decirte que Jesús lo ha invertido todo en usted, por lo tanto, el valor suyo es inconcebible. Él no quiere que usted quede atrapado en la telaraña. De hecho, le ha dado acceso directo a su Padre por medio del Espíritu Santo, de manera que tiene el poder de Dios al alcance de sus dedos. Tanto poder que si usted lo pide, Jesús puede mover montañas en su favor, montañas de culpabilidad, montañas de vergüenza, montañas de desilusión, montañas de rechazo, montañas de dolor abusivo. Además, Jesús ha pasado por todo lo que usted le toca pasar. Él fue tentado en todo como nosotros, pero en todo fue victorioso. Así lo dice Hebreos 4:15. Y mediante su poder, usted también puede vencer. Leamos Isaías 53:3 para ver lo que Jesús soportó allá en la cruz del Calvario, aquello que nosotros no nos imaginamos. Isaías 53:3 nos dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Te recuerda alguna de las pruebas que has tenido en tu vida? Él también lo tuvo. Pero hay más, mi amigo, mi hermano. Abramos nuestra Biblia y leamos el capítulo completo de Isaías 53 entero y veremos que Jesús ha sufrido todo lo que tú has sufrido y lo que yo también he sufrido. Todo lo que usted y yo hemos pasado y mucho más allá. Cristo Jesús fue rechazado por sus hermanos terrenales en su familia. Y como niño, le tocó a menudo escapar al hogar más pacífico de su amigo, que fue Lázaro. Llevó consigo nuestra enfermedad, nuestro dolor y nuestros sufrimientos. Fue castigado, escupido y golpeado. Fue oprimido y afligido. Y finalmente fue muerto por nuestros pecados. Incluso antes de que usted naciera, Él sabía que necesitaría un Salvador y se ofreció a sí mismo como el sacrificio para que usted pudiera ser salvo. La tarea suya es sencilla, mi querido amigo y hermano. Solamente debe permitir que Él sea su Salvador. Al igual que yo. A veces nosotros, en nuestra vida diaria, en nuestras actividades, nos metemos tanto en las actividades diarias que no permitimos que Jesús sea nuestro Salvador. Claro, en nuestro corazón y en nuestra mente decimos, sí, Jesús es nuestro Salvador, pero seguimos en nuestras actividades diarias. Sí, Jesús es mi Salvador, pero ahí estamos, viendo televisión, escuchando música mundana, haciendo otras actividades del trabajo que no deberíamos de hacer, participando de actividades que no son dignas de un cristiano, haciendo cuanta cosa se nos ocurre, olvidándonos de Jesús. Y ahí, mi amigo, es cuando debemos de pensar si realmente permitimos que Jesús sea nuestro Salvador. Recordemos que el poder de la victoria de Jesús, mis amigos, provino de su Padre. El poder de su victoria proviene de la misma fuente, su Padre Celestial. Al decirle así a Jesús, todo el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y miles y decenas de miles de ángeles se tornan su aliado contra la araña maligna y sus trampas que aparezcan cuando usted tenga el dolor más difícil de su vida. Hay una vía de escape. La única es que se entregue a Cristo y al lado todos sus aliados, como ya mencionamos, el Padre, el Espíritu Santo y los miles y millones de ángeles que están en el cielo van a ir a usted para salvarlo de esa telaraña del dolor y de ese sufrimiento que tiene en su corazón. Por eso, recordemos lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Con el poder del cielo de su parte, usted y yo, mi querido amigo, podemos participar exitosamente del proceso de descubrimiento, por profundo que sea el dolor inicial. Las heridas no sanan a menos que sean limpiadas y desinfectadas. Los recuerdos dolorosos son como un forúnculo lleno de pus que debe ser extirpado y exprimido para que comience la sanidad. Usted, mi querido amigo, y yo debemos destaparnos para poder recuperarnos. Tenemos que nacer de nuevo. La decisión es nuestra. ¿Y qué haremos? ¿Nos mantendremos en esa decisión? ¿O seguiremos hundidos en el fango del pecado, en la mugre del pecado, en la pus del dolor, como dice este pequeño párrafo? Pensemos en lo que usted y yo tenemos que salvar y hacer, mi querido amigo, y no olvidemos dar nuestra parte de Cristo Jesús, permitir que Él venga y nos sane. El dolor que sufrió Jesús es incomparable. A pesar de esta desgarradora historia que les acabamos de comentar, de platicar acerca de esta niña, junto con su amiga, sus hermanas y demás cosas que sufrieron a través de aquel rito satánico en aquella iglesia, a pesar de todo eso, mis queridos amigos, Cristo Jesús sufrió muchas cosas peores, porque como dice el versículo, hasta en lo sumo Cristo fue probado igual a lo que nosotros sufrimos. Pero la única solución es la misma que Cristo hizo. ¿Cuál fue? Ir a su Padre, depender de Él todo el tiempo, orar, estudiar, buscarlo en todo momento y no dejarse de dominar por las artimañas del enemigo. Y es lo que nos toca a usted y a mí, seguir luchando y no dejarnos llevar por esas cosas tan cruentas y dolorosas que seguramente destruyen nuestra vida, mis amigos y hermanos. Por eso, ¿qué es lo que harás tú? ¿Te dejarás llevar por estos dolores? ¿O podremos aplicar esos puntos importantes que nos dio, que dimos hace un momento para poder ser sanados? Dejemos todas nuestras cargas en Cristo Jesús y Él seguramente nos ayudará a salir. Una de las cosas que tal vez nosotros a veces no comprendemos, mis amigos, es acerca de lo que nosotros valemos, como lo hemos mencionado desde el principio de este programa, acerca de lo que realmente valemos y lo que sufrimos cuando éramos pequeños. Eso es cómo conocer acerca de la basura. Así es, porque la basura es aquel dolor y sufrimiento que tenemos. Pero si entra esa basura cuando nosotros éramos pequeños, hay que sacarla. Hay un pasaje que dice así: si el cerebro es una computadora, es la única que se mantiene de glucosa, genera electricidad y fue construida por alguien que jugaba con tierra. El cerebro, mi querido amigo, es un órgano del cuerpo al igual que el corazón, el hígado o los riñones. Mientras que el corazón bombea sangre que lleva nutrientes vitales al cuerpo entero, el cerebro regula el funcionamiento de cada órgano del cuerpo. Es el sistema superior de control, la capital del cuerpo, la sede de todas las fuerzas nerviosas y la acción mental, el centro de un sistema de comunicaciones altamente sofisticado. Los nervios que proceden del cerebro controlan el cuerpo y la acción vital de cada una de sus partes. La mente es el término que empleamos para hablar del funcionamiento del cerebro. Almacena y procesa los datos que se le presentan. Los datos vienen a través de lo que aprendemos por medio de la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Esta información es almacenada conscientemente por esa parte de la mente que piensa, comprende, advierte y razona, y también con el subconsciente, por la parte no pensante de la mente. En palabras sencillas, el subconsciente es un archivo que contiene carpetas de información que la mente archivó, ya sea porque los datos son de poca importancia o porque producen mucho dolor. El tema de si Lucifer puede o no leer nuestras mentes ha sido discutido desde hace siglos. Estamos convencidos de que, aunque no puede leer nuestras mentes en sí, él conoce nuestra herencia y, por lo tanto, nuestras debilidades. Conoce los daños que nos ha infligido en nuestra niñez y las consecuentes emociones. Entonces, escucha nuestras palabras y observa cuidadosamente nuestras respuestas a varios estímulos, y por lo tanto puede calcular de una manera increíblemente certera cómo estamos procesando nuestros antiguos recuerdos en las situaciones actuales. Así es como él obtiene una supuesta lectura de nuestra mente, que es bastante confiable. Sabemos que Lucifer es el erudito más instruido de todo el universo respecto del tema del cuerpo humano, el cerebro y su funcionamiento, y su objetivo es obtener el control completo de nuestras vidas. Desde la creación, está experimentando con las propiedades de la mente humana e intenta conectarla con la suya propia, de manera que pueda engañar a los seres humanos para que piensen que están tomando sus propias decisiones, cuando en realidad están siguiendo la voluntad de él. Así controla a hombres y a mujeres sin que estos lo sepan. O algunos sí lo llegan a saber, pero no les importa, siguen participando de estas actividades que para ellos es lo mejor. Y no se dan cuenta de lo triste y degradante que es la forma de vida que llevan. El enemigo de Dios tiene un gran interés en manipular las circunstancias de nuestra vida de tal manera que nuestra mente funcione mal, porque él sabe la veracidad de las palabras de Jesús. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. En otras palabras, nuestras respuestas son el resultado de la información cargada de emociones que se encuentra almacenada en nuestra mente. Definitivamente, mi amigo, tenemos muchos recursos a los cuales podemos acudir para resolver nuestros problemas. Debemos de siempre mantenernos firmes para poder soportar cualquier situación que nos sobrevenga. Pero a veces nos dejamos llevar por las artimañas, los problemas, las emociones que encontramos cuando vivimos en este mundo. Siempre nos preocupa primero mantener una imagen, o nos preocupa primero disfrutar de los placeres de este mundo y luego obedecer a Cristo Jesús, a Dios, hacer la voluntad del Padre. Ojalá que ese no sea el caso para nosotros. Al contrario, que nos deleitemos en la palabra de Dios y que busquemos hacer la voluntad de nuestro Padre. Vamos a irnos a escuchar este último canto en medio del cual estaremos haciendo la oración final. Fue llevado a una tumba fría y cruel. Saliendo el sol, volvieron para orar. Luz brillaba por doquier. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos porque nos das la oportunidad, Padre, de platicar ciertas situaciones, ciertas cosas que vivimos en nuestro diario vivir. Permite que podamos superarlo. Sin ti no lo vamos a lograr. Vamos a seguir practicando las mañas que tenemos de este mundo lleno de pecado. Límpianos, sánanos. Ayúdanos a levantarnos de este mundo lleno de pecado y permite, Señor, que podamos entrar al reino de tu gloria. Haznos aptos porque se acerca tu día santo, porque va a llegar el momento de ir a tu iglesia, Señor, y nosotros seguimos inmersos en las cosas de este mundo. Permite que nos consagremos más a ti y que nos alleguemos a todas esas cosas que, Señor, tú nos has dado a través de tu Biblia. Bendícenos en esta mañana, cuida a cada uno de nuestros oyentes, donde quiera que se encuentren, aquellos que están en la página principal escuchándonos en vivo y aquellos que nos escuchan a través de las grabaciones, bendíceles, protégeles y permite que se consagren más cada día, Señor. No merecemos nada de esto, Padre, más sin en cambio, te lo pedimos, te lo suplicamos en el sagrado y bendito nombre de aquel que dio su vida en la cruz para darnos la vida eterna. En el bendito nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Que Dios les bendiga, mis amigos. Nos vemos hasta la próxima semana.